vamos a seguir enfocados en su presencia en medio nuestro. Vamos a seguir enfocados aquí. Es algo tan importante y tan valioso este tiempo, que yo deseo que no haya nada que nos pueda distraer o ocupar ahora nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir la palabra de Dios. Y abrimos entonces en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas. Ahora me doy cuenta, al mencionar ahora a Lucas y respecto al pasaje que vamos a estar dando cuenta, que es el pasaje en el cual Jesús está sanando también a una persona. Qué interesante es porque, como ustedes saben, y si no lo podemos agregar a nuestro conocimiento, Lucas, uno de los discípulos del Señor, era médico. Su profesión era médico, que hacía la medicina. Así que, ¿cuánto mejor es escuchar el relato de una sanidad de parte de un médico, ¿no es cierto? Y él recibió esta enseñanza y supo de esta sanidad de Jesús y luego, guiado por el Espíritu Santo, la dejó aquí escrita. Entonces, Evangelio de Lucas, capítulo 5, desde el versículo 17. Desde el versículo 17 vamos hasta el versículo 20 y luego vamos a pasar al versículo 25. O podremos leer todo el pasaje para poder entenderlo mejor. Lucas 5, 17. Dice así este pasaje. Aconteció un día que Jesús estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con Jesús para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de Jesús. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. El poder del Señor, el poder de Dios, estaba en Jesús para sanar. Parte del ministerio que realizó el Señor Jesús, una parte del ministerio integral que el Señor Jesús estuvo desarrollando aquí en la tierra. Es muy interesante notar que la misma palabra griega, la misma base griega que se usa para la palabra salvar o salvación, es la misma que se utiliza para sanar o sanación o sanidad. Así que al decir Jesús que alguien era salvo, al decir que alguien era sano, estaba implicando lo mismo. Y en el fondo lo que esto quiere dar cuenta es de que Jesús se ocupó del ser humano de manera integral. Él no solo vio al ser humano desde la perspectiva espiritual o almática del alma. Él vio al ser humano de manera integral y quiso atender a sus necesidades integrales y responder a esas necesidades integrales, dentro de las cuales, por supuesto, está la más importante, que es la necesidad espiritual y la necesidad de salvación. Pero él también vio el sufrimiento del hombre, vio la enfermedad del hombre, enfermedades tanto físicas como emocionales, y también estuvo atendiendo a ellas, como vemos en este caso y en tantos otros casos en que la palabra nos presenta. Él estuvo sanando a una mujer que padecía flujo de sangre, al que tenía una mano seca, a los que eran ciegos, a varios de ellos les vio y les hizo recobrar la vista, a paralíticos como este y otros que están mencionados en la palabra también. Estuvo atendiendo a una necesidad que nosotros podríamos tildar como de trivial, en cuanto a la suegra de Pedro tenía fiebre y él fue y la curó y la sanó también. Así que él estuvo viendo y atendiendo no solo a las necesidades espirituales, sino que porque veía al hombre de manera integral, él estuvo atendiendo y respondiendo a las necesidades físicas y las necesidades psicoemocionales, podríamos decir, para usar un término un poco más moderno también. Claro, Jesús era mucho más sencillo, ¿no es cierto? Así que no empleaba ni siquiera estos términos tan ampulosos o específicos de este tiempo moderno, pero lo que realmente él hacía era ocuparse integralmente del ser humano. Y así como Jesús también te ve a ti, es como Jesús nos ve a cada uno de nosotros y ve a cada una de las personas que están alrededor nuestro, en nuestra comunidad, o forman parte de tu familia. Él no solo te ve como alguien al cual establecer como un número o parte de un porcentaje mayor o de una cuenta que él va realizando en cuanto a cuántos son los salvos. Él no quiere engrosar una estadística. Él se interesa en ti y de manera completa. Así que es interesante notar esto de parte de Jesús. Pero lo que quiero entonces es que podamos en esta noche tener diversas perspectivas de este pasaje y de los personajes que aparecen por allí. Por lo tanto, te quiero invitar en primer lugar a que podamos concentrarnos un poquito en estas cuatro personas que llevaron a este enfermo, este paralítico, imposibilitado de ir por sí mismo a la presencia de Jesús, estos cuatro que lo llevaron en esa camilla hasta la casa en la cual Jesús estaba enseñando y ante el obstáculo de no poder ingresar allí a causa de la multitud que había, idearon el levantar el tejado, el techo, lo que fuera allí, las chapas, qué sé yo que habría, y entonces bajar, se dieron cuenta dónde estaba Jesús y hicieron un agujero allí arriba y bajar justo el lecho con el enfermo delante de Jesús. Estos cuatro, porque no tienen nombre, ¿viste? No dice, se llamaban cuatro. Y no tienen nombre porque esos cuatro nos están representando a nosotros. Esos cuatro están representando a la iglesia del Señor. Esos cuatro están representando lo que la iglesia del Señor, nosotros también debemos hacer, que es llevar a los necesitados a la presencia de Jesús. Llevar a los necesitados, enfermos, cojos, paralíticos, dolientes, dolidos, heridos, necesitados de salvación y de sanidad, llevarlos a la presencia del Señor. Así que en estos cuatro estamos representados vos y yo. Estos cuatro podrían tener nuestros nombres. Debieran estar representándonos. Bueno, hoy vivimos en un mundo absolutamente hostil. El mundo es un ámbito hostil, es un ámbito agresivo, en donde los seres humanos recibimos y conferimos, ¿por qué no admitirlo? Recibimos y conferimos diversa grado de heridas y nos lastimamos mutuamente con diversa gravedad también. Pero esto es el mundo y la sociedad en la cual vivimos también hoy. No solo el mundo, los hogares en general y en un alto porcentaje también hoy día son ámbito de agresión, de agresividad, de expresiones de violencia y de menosprecio, en donde quienes componen esos hogares, sean el matrimonio o entre los hijos y los padres, etcétera, se ejerce violencia de distinto origen y forma, pero que deja consecuencias graves en aquellos que las van sufriendo. Muchas son mujeres que lamentablemente las sufren y la padecen, pero también niños, criaturas. Los lugares de trabajo a veces son ámbitos de agresión, de agresividad y de hostilidad, en donde tanto hombres como mujeres, jóvenes, adolescentes, pueden sufrir diversos grados de agresividad y de hostilidad y ser lastimados en algún momento o heridos. Y esto puede añadir a las heridas o las lastimaduras que uno ya va recibiendo en los demás ámbitos. La calle es un ámbito de inseguridad, de hostilidad, de agresión, donde recibimos también diversos impactos y traumas. Pero acordate que dijimos que estos cuatro representan a la iglesia del Señor, nos representan a nosotros. Por lo tanto, debiéramos ser muy cuidadosos en que este ámbito nunca represente un ámbito de hostilidad y de agresión para con ninguno. Muy por el contrario, debe ser el ámbito que sirva de refugio a aquellos que ya reciben mucha agresión y hostilidad fuera de este ámbito. Y cuando digo este ámbito, usted sabe, no me estoy refiriendo a este ámbito físico de estas cuatro paredes debajo de este techo y sobre este piso. Me refiero a este ámbito espiritual que somos todos nosotros, no los ladrillos. Nosotros somos este ámbito espiritual, esta familia, la iglesia, y que debemos tener esta actitud de ser de contención y de refugio para aquellos que lloran y sufren fuera de este lugar, en sus hogares, en sus lugares de trabajo, en la calle, y porque están en el mundo también. Por lo tanto, usted y yo, todos nosotros, debemos seguir siempre teniendo mucho cuidado de no agregar sufrimiento a los que ya traen tanto sufrimiento sobre sus hombros, de no causar mayor dolor a aquellos que ya vienen agotados, cansados y abatidos de tanto dolor. No debemos agregar sufrimiento al que viene con sufrimiento. Así que debemos apartarnos de todo aquello que pueda, aún en la más mínima expresión, lastimar a alguien que viniera aquí. Y debemos seguir estando muy atentos a mantenernos, preservarnos, alentarnos todos mutuamente y sostenernos en esta actitud hacia cualquiera que pueda venir. La mayoría de nosotros tantas veces no conocemos a las personas que llegan hasta aquí, al menos la primera vez, la segunda. Por lo tanto, usted y yo ni siquiera podemos saber qué es lo que ocurre detrás de ese rostro que sí podemos ver, detrás de esa persona a la cual podemos saludar, pero no sabemos cuál es, en definitiva, todavía por lo menos su necesidad. Pero usted y yo debemos ser estos 4, 5, 8, 20, 100, multiplicarnos y estar atentos y dispuestos a tomar esas vidas en esas condiciones y llevarlas a la presencia de Jesús. Para que él obre, para que él haga lo suyo. Pero ya ves como usted y yo tenemos también mucha responsabilidad que asumir. Es nuestra tarea ineludible que, por otro lado, el Señor nos otorga como privilegio el poder ser aquellos camilleros que inmediatamente tomamos la camilla del que está paralítico. Somos ese apoyo para el que está ciego. Y a ambos, a cualquiera que esté en cualquier condición, los llevamos a la presencia de Jesús para que los ministre, los sane, los salve. Ese mismo poder del cual daba cuenta Lucas escribiendo: el poder de Dios estaba sobre Jesús para sanar, todavía reposa sobre él, está activo y está intacto. Él está ejerciendo ese poder de sanidad también sobre todos aquellos que puedan estar heridos, necesitan consolación, necesitan sanidad, necesitan abandonar su sufrimiento y su estado. Así que debemos seguir procurando en medio nuestro nuestra propia salud emocional, psíquica y espiritual. Debemos seguir procurando, usted por sus propios medios, yo por los míos, y todos juntos a la vez, procurar nuestra mejor condición de salud espiritual, emocional y psíquica, porque de otra manera nunca íbamos a poder ayudar al que sí está desequilibrado o con enfermedad o con dolor o con sufrimiento. Es como que otro paralítico en camilla pretendiera ayudar a ese paralítico que también estaba en camilla. ¿Cómo puede realizarse eso? Jesús lo expresó de manera magnífica y decía: ¿cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Por lo tanto, nosotros no podemos estar paralíticos, no podemos estar ciegos. Nosotros debemos seguir procurando que Dios siga obrando la mayor sanidad integral en este que es su cuerpo, la iglesia, es decir, en vos y en mí. Porque eso nos habilita y nos capacita. Tenemos que dejar que Él nos dé la vista, nos sane si fuera necesario, para poder ver y en todo caso guiar a los que están ciegos a la presencia del Señor. tenés que dejar, y yo también, que el Señor nos siga dejando y sanando de las parálisis que pueda haber en nuestra vida de cualquier orden, para que entonces yo pueda ayudar al que está paralizado o paralítico y ser uno de los cuatro que lo llevan al Señor, y así sucesivamente. Esos cuatro nos representan a nosotros. Así que seamos conscientes de la importancia que tienen nuestras actitudes personales y corporativas y nuestros comportamientos, porque pudieran herir o lastimar todavía más. Mucho cuidado. Seamos cuidadosos, procuremos el bienestar general, personal y el de los demás también, y dejemos que el Espíritu Santo siga avanzando en su tratamiento de cada uno de nosotros, porque no ha terminado de hacer la obra, y continúa trabajando y llevándome a mí y a usted a un estado de mayor salud integral, lo cual me permite disfrutar todavía mucho más de esta vida que Él nos ha regalado. En este punto es bueno recordar, usted sabe, en la antigüedad, toda vez que habría una obra de arte original y esta sufría algún golpe y se le rompía algún pedazo o se deterioraba en algún sentido por la antigüedad, normalmente, para ahorrar tiempo y dinero, lo que hacían era, con una masa de cera, un preparado de cera, suplir, tratar de tapar y restaurar aquellas imperfecciones o quebraduras que tenía. Así que muchas veces eran vendidas por los comerciantes como piezas originales y, por supuesto, un precio como tal, como si fuera original. Claro, era muy difícil a veces de descubrir que estas contenían algo de cera en alguna de sus composiciones o lugares, así que aquellos compradores no expertos obviamente caían un poco en la trampa. Pero esto da cuenta y da lugar después a la expresión de ser sinceros. Está queriendo dar cuenta de que nosotros no seamos restaurados y reparados de esa forma, emparchados. Es que a veces es la actitud del propio ser humano que trata de emparchar sus propias quebraduras e imperfecciones delante de los demás. Y eso implica falta de sinceridad. Uno ahí está encerado y uno debe ser sincerado delante de los demás. Claro, los que tenían un poco más de experiencia lo que hacían era someter esas piezas un poco al calor, en una fuente de calor, porque entonces inmediatamente la cera, si la tenía, comenzaba a derretirse y la ponía en evidencia. A veces tiene que haber experiencias en nuestra vida de este tenor, de esta intensidad, que producen tanto calor en nosotros que ya no nos hagan permanecer con ninguna gota de cera. Y empezar a ser sinceros, empezar a reconocer los aspectos que requieren sanidad en nuestra vida. Por eso quiero enfocarme ahora un poquito sobre este que estaba enfermo, este que estaba paralítico. Dejemos los cuatro éramos nosotros, somos la iglesia, y comencemos a ver este paralítico. Pero atención, porque este paralítico, si bien está dando cuenta de las necesidades que hay a nuestro alrededor, de las personas con necesidad a nuestro alrededor, y nos está dando cuenta de qué actitud usted y yo debemos tener como parte de esta familia y de esta iglesia de la cual formamos parte, cuidado, porque a veces ese paralítico también somos nosotros. Podríamos serlo, en todo caso. Así que seamos cuidadosos en que estemos como uno de estos cuatro que ayudan a este a llevarlo a la presencia de Jesús, y no como aquel que está en la camilla todavía paralítico. Que no haya nada que ya mantiene paralizada tu vida. Pero este paralítico entonces está representando a las personas, a la gente a nuestro alrededor. Y otra vez, insisto, quizás parte de tu familia extendida, de tus amigos, de vecinos, de compañeros de trabajo, de estudios, la gente en general. Muchos están paralizados, no solo físicamente, por supuesto, pero están paralizados emocionalmente. A veces están paralizados psicológica, psíquicamente. La gente sufre parálisis de distinto orden. Y como parálisis podemos decir sufre. Sufre temores, sufre ansiedades, sufre violencia, sufre dolor, sufre angustia, sufre ansiedad, sufre depresión, sufre tristeza. La gente sufre, esto es lo que quiere decir esta persona allí paralizada y en cama. Así que lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor, ser conscientes de ello y estar atentos para poder responder en la mejor manera posible. Claro, esta persona tuvo dos opciones. En definitiva, son las opciones que todo ser humano tiene. Una de ellas era la opción de seguir, permanecer como víctima. Por alguna razón, esta persona era paralítica, por alguna razón las personas son paralizadas y están paralizadas o sufren. Y una de las opciones es permanecer en esa condición de víctima. Y yo sufrí esto, me propinaron esto, recibí esto de parte de otro o de otros. Y entonces alguien puede adoptar esta decisión y permanecer el resto de su vida, inclusive bajo esta postura de víctima. Que fue real, sufrió lo que sufrió, pero a partir de allí todavía tiene otra opción, y la otra opción la vamos a marcar en un instante también. El permanecer como víctima, lo único que logra es prolongar el dolor y el sufrimiento. Normalmente lo que hace la víctima es culpabilizar a otros, ¿no es cierto? O a uno mismo, y decir, me lo merezco, la culpa es mía, yo provoqué esto, o lo que puede. Lo cual agrava todavía su condición, profundiza su trauma y agrava las consecuencias que esto puede traer sobre su vida. Así que no hace falta, no es la única opción, no existe una obligatoriedad de permanecer como víctima durante toda la vida. Es decir, cargando con el dolor y con el sufrimiento y con el pesar que lo que haya tenido que sufrir haya provocado. Hay otra opción. La otra opción es que se puede tomar conciencia del propio estado y de la propia necesidad. Estoy paralítico, estoy enfermo, estoy deprimido, estoy triste, no tengo ganas de vivir. Tomar conciencia y noción de ese estado y de la necesidad que tengo de sanidad. La necesidad que tiene esa persona de ser liberada, de que su parálisis no exista más, de ponerse en pie y tomar su lecho y andar por la vida como pudiera andar de una manera natural y fortalecida y con un buen grado de sanidad también. Así que hay dos opciones y en ambas la decisión la está tomando siempre la persona que está enferma o dolida. Siempre la decisión está recayendo sobre la persona. En algún caso, unos ciegos habían estado gritando al escuchar que Jesús estaba pasando por allí y enseñando, ¿no es cierto?, por alguna de las calles de Galilea, y le gritaban para que Jesús se diera cuenta, llamarle la atención a él. Y entonces él dijo, tráiganme a esa gente que está gritando allí, y le trajeron a los ciegos. Y Jesús sabía que eran ciegos. Pero sin embargo, cuando estuvieron delante de él, no los sanó inmediatamente y sin más. Jesús le dijo, ¿qué quieren que les haga? Y apeló a la voluntad y a la decisión de esos ciegos. Porque esos ciegos podrían haber optado por seguir siendo ciegos y prolongar su estado de sufrimiento y de angustia por ser ciegos. Pero esos ciegos optaron por lo otro. Dijeron, que recobremos la vista, eso es lo que queremos. Entonces, recién entonces, Jesús dijo, ¡ah, perfecto! Y comenzaron a ver. Así que, esto es algo para tener muy en cuenta. Jesús no andaba por las calles y mientras enseñaba, decía, ¡uy, allá hay un ciego, ese tiene bastón blanco! ¡Sí, ah, que sea sano ahora, por mi poder! Y sanaba ese ciego. Y después se fue al estanque de Betesda, recuerda usted el lugar, si no lo puede leer ahí en Juan capítulo 5, donde había multitud de enfermos y yacientes alrededor de ahí de una pileta media rara que había. Y entonces dijo, ¡ah, oh, hay un montón de enfermos! Ese que tiene parálisis, señor, que recobre su postura y camine a partir de ahora. Y sin que el paralítico lo supiera. Y no dijo, y ese que tiene, no, ese es leproso, porque no sé qué hace acá, lo tienen que sacar de la ciudad. Dice, no, un momentito, que sea limpio de la lepra. Y nunca lo hizo así. Y nunca lo va a hacer. Entonces él va a apelar a la decisión de la persona en primer lugar. Es decir, ¿querés ser sano? ¿Querés ser sano? ¿Y usted quiere ser sano? ¿Quiere ser libre de algo que le está aquejando, que le está causando dolor? ¿Quiere que Jesús quite esa espina que a lo mejor hay en su corazón? quiere que el Señor lo saque de ese tiempo de agobio, de opresión, de estar encerrado sobre sí mismo. Quiere que el Señor sane aquello que le está causando dolor y lo está quitando toda la energía. No tapemos las cosas con cera para mostrar una fachada distinta delante de otros. Si usted y yo sabemos verdaderamente cómo estamos dentro de nuestro ser, en qué estado está verdaderamente mi ser interior, ese es el importante. Y si tan solo tomáramos conciencia de esa necesidad, si existiera, y tomáramos la decisión y la opción de no ser más víctimas, ni culpabilizar a otros ni a nosotros mismos, y tomáramos esta decisión, Señor, quiero ser sano, entonces comenzaríamos a vivir de una manera muy distinta. Y habría libertad, y habría sanidad para tu vida. Y ya nunca más será, porque la sanidad de Dios te hace vivir como vos mismo. Este paralítico comenzó a vivir como él mismo, porque no solo fue sanado físicamente de su parálisis, él podría haber estado rencoroso respecto a la sociedad, respecto a Dios, respecto a la esposa, a la familia, qué sé yo, a los amigos. Él podría tener resentimiento, todas cuestiones emocionales sobre su corazón también, y todas ellas hubiesen sido también alcanzadas y sanadas por Jesús. Y comenzó a vivir como él mismo. ¿Viste lo que decía al final, no es cierto? Que al instante se levantó, tomó el lecho que estaba acostado y se fue a su casa. ¿De qué manera? Glorificando a Dios. ¿Qué significa eso? Se fue chocho, se fue contento. Iba saltando en una pata. ¡Qué sorpresa cuando me vean en casa con la camilla bajo el brazo! Toda una vida cambiada. Porque optó porque Jesús le sanara. Lo que está implicado aquí es que Jesús coloca la responsabilidad sobre mí y coloca la responsabilidad sobre vos de lo que puede ocurrir de acá en más. O sanidad o prolongación de nuestro estado de enfermedad o quebrantamiento emocional o físico o psíquico o espiritual. Ahora, lo que tenemos que saber perfectamente antes de tomar la decisión, antes de decir quiero, lo que debemos saber es que al momento de decir sí quiero ser sano, vos y yo, quien toma esta decisión, se compromete a llevar a cabo algunas acciones y a tomar ciertas decisiones que hasta ahora no habías hecho. No es sí quiero y el Señor dice, muy bien, fin, ya está, listo, seguí con lo tuyo y como hasta ahora. De ninguna manera. Probablemente Dios comience a obrar en mí, comience un proceso de sanidad. Y Él va a estar apuntando a ver por qué razón yo estoy sufriendo lo que sufrí. Y probablemente en los casos en que yo deba asumir responsabilidad sobre algún acto o algún hecho, algún comportamiento, Él me va a pedir que yo asuma esa responsabilidad. Así que cuidado, porque no hay magia. No es sencillamente decir, sí, quiero ser sano. No, después hay que asumir responsabilidad sobre comportamientos, decisiones, comenzar a incorporar principios de vida que Jesús me va a enseñar y me va a transmitir. Va a transformar todo mi ser. Muchas personas viven a nuestro alrededor produciendo un gran esfuerzo y un desgaste de energía para mantener una personalidad delante de los demás bastante equilibrada, ¿no es cierto? Casi como una personalidad sana, saludable, no digo perfecta, pero hasta por allí. Muchas personas hacen un gran esfuerzo y consumen una gran cantidad de energía en tratar de adquirir una personalidad adaptada y adaptable, más o menos sociable. Pero lo hacen precisamente a costa de una gran demanda de energía que consumen solo en eso, ¿no es cierto?, en la cera, en repasar cera sobre su propio ser. Y yo le quiero decir, y te lo quiero decir para que lo compartas con otro, por supuesto, también, es que es muy posible que la misma energía que se consume para eso, esa misma energía podría consumirse para optar por esta otra alternativa y decirle a Jesús: quiero ser sano. Ahora fíjate, la misma cantidad de energía, fíjate que los resultados son diametralmente opuestos. O para seguir paralítico, me sigue consumiendo la energía, o para ser sano. ¿Hacia dónde quisieras volcar tu esfuerzo? ¿A seguir sufriendo o a alcanzar sanidad? Es por eso que algunas personas que están sometidas a esta figura, periódicamente y por diversas razones, aún a veces ni siquiera son muy comprendidas ni comprensibles, explotan como un volcán que había estado muy tranquilo y muy quieto, pero que en algún momento y por alguna circunstancia pasan a tener erupción y derraman la lava hacia todo lo que hay alrededor. Unas personas hacen un esfuerzo tal, por no ser ellas mismas, que en algún momento de su vida no lo sostienen más, es muy difícil, o periódicamente aparecen con estos brotes. Es incontenible lo que hay en el interior. El interior les está diciendo: estás quebrado, estás lastimado, estás herido, no lo niegues más, toma conciencia, sé sincero en eso y toma la otra opción y sé sano. Probablemente este enfermo, como otros enfermos que consideramos en la palabra de Dios, hayan acudido y hayan tenido como búsqueda inicial la asistencia de la medicina, por lo menos lo que consideraban medicina en aquel tiempo. Hoy podríamos traerlo a nuestros días. La gente puede estar sufriendo y padeciendo diversas cosas y acude quizás a un clínico, ¿verdad? O acude a un psicólogo o a un psiquiatra, a algún profesional. No está mal acudir a un clínico, un psicólogo o un psiquiatra toda vez que sea necesario. Pero sí debemos ser conscientes que estos profesionales en general, la ciencia en general, no tiene en cuenta el aspecto y la fase espiritual del ser humano. Por lo tanto, la posibilidad de ayuda que pueden estar proveyendo es limitada. Puede ser eficaz, no lo niego, y en una buena cantidad de casos, pero puede no serlo en otros, porque precisamente descartan la condición espiritual del ser humano. Así que lo que necesitamos, aquellos que estamos dolidos o heridos, es este poder que había en Jesús, el cual sí tomó en cuenta al ser humano de manera integral, espíritu, alma y cuerpo. Todo tu ser le interesa a Jesús. Por lo tanto, además tiene el poder para poder reparar a nuevo cualquier aspecto que en tu vida tenga desequilibrio o rotura. Tres o cuatro cosas para ir cerrando en esta noche. ¿Qué debiera hacer alguien que sí, ahora se da cuenta y dice: el Espíritu Santo me está mostrando que hay ahí algún aspecto en mi vida todavía que debiera ser reparado, sanado, que me está consumiendo energía, que yo trato de esconderlo, de taparlo, de ponerlo debajo de la alfombra de mi ser, pero está ahí. Como ese aguijón, ¿no es cierto? Esa espina que hay clavada y yo la puedo tapar y la disfrazo, le dibujo unas cositas alrededor, pero está ahí y me sigue causando dolor. Entonces me doy cuenta que yo quiero lo otro. ¿Qué podría hacer? ¿Qué podrías tomar en cuenta ahora con lo que te voy a decir para poder indicarle a otro que esté en esa circunstancia? Una de ellas es: nunca te enfoques en el agresor, sino en el sanador. Esta es una de las causas por las cuales las personas siguen sufriendo y no alcanzan sanidad. Porque al momento, y desde el momento en que recibieron alguna agresión, alguna hostilidad o violencia de parte de alguno, quedaron enfocados en el agresor o en la agresora. y nunca se desenfocaron de allí. Y pasan sus vidas solo recordando a aquella persona. Hay que quitar los ojos del agresor y poner los ojos en el sanador. No hay que enfocarse en el pasado, sino en el futuro. Y la gente vive atada al pasado, mucha gente vive atada y esclavizada, anclada en el pasado, en lo que me sucedió, en aquello que ocurrió, y si yo no hubiese sufrido eso, hoy sería otra persona, y yo estoy hoy así por aquello que pasó allá. Y yo te vuelvo a repetir una expresión, y es que si tu pasado es tu presente, también será tu futuro. Si tu pasado fue de dolor y lo venís trayendo hasta tu presente, muy probablemente tu futuro sigue siendo de dolor, porque estamos fijando nuestros ojos en el pasado y en el agresor y no en el sanador y en el futuro. Poné tus ojos en el futuro. ¿Querés seguir teniendo un futuro de sufrimiento? Pues si no lo deseas, hoy, en base a la decisión que tomes, podés cambiar ese futuro para tu vida también. Está a tu alcance. Desactivar todos los mecanismos de autodefensa. Somos débiles, limitados, finitos. No finitos como yo, de flaquito. Sin embargo, tratamos de mostrarnos fuertes, casi omnipotentes y autosuficientes. La máscara, la cera, hacia afuera. Y muchos hacen un gran esfuerzo en eso, porque se saben interiormente muy débiles y vulnerables y no quieren exponerse nuevamente a la posibilidad de sufrir otra vez, porque aquello que ya sufrieron les causó enorme dolor. Ser conscientes de nuestra debilidad. Jesús, lo afirma Pablo, dijo que mi poder, el de Jesús, se perfecciona en la debilidad del ser humano. Por eso Pablo decía, entonces voy a considerarme débil, como realmente me debo considerar, porque entonces el poder del Señor estará sobre mí. Por último, hay que comprometerse en el proceso de sanidad, porque obviamente será un proceso. No en todos los casos va a ser instantáneo como lo fue en el de este paralítico. Y aunque fuera, solo será un aspecto parcial, porque después hay que seguir sanando algunas otras cosas, aún en ese mismo paralítico, como en mi propia vida o en la vida de cualquier otro ser humano. Comprometerse en el proceso de sanidad. Hay que avanzar. Dijimos, probablemente Dios me quiere enseñar que yo debo vivir de otra manera, con otros principios, con otros valores de vida, etc. Y entonces yo debo estar comprometido y saber que al momento de decidir, yo me hago responsable también y voy a hacer lo que sea necesario de mi parte para alcanzar completa sanidad y libertad. Este proceso de sanidad se asemeja mucho, para terminar con esto, a lo que vivió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había estado cautivo en Egipto. Y Egipto era eso, cautividad, esclavitud, dolor, sufrimiento, agonía. Eso es Egipto. Pero alguna vez el pueblo, guiado por el Señor, tomó la decisión de salir de Egipto e ir hacia donde Dios le indicaba. ¿Te das cuenta cómo el pueblo dejó de mirar al agresor y puso sus ojos en el Salvador? Dejó de mirar al pasado y comenzó a ver el futuro. Dejó de estar encerrado y enterrado en la depresión y en la angustia y comenzó a mirar en esperanza y en fe hacia adelante. Porque Dios le estaba proponiendo que libertad, sanidad, tierra prometida. Y el pueblo decidió y sale de Egipto. Esta es la decisión que hay que tomar. Vos y yo tenemos que tomar la decisión de salir de nuestros Egiptos de dolor, de angustia y de sufrimiento, de soledad o de lo que fuera. Pero Dios los comenzó a llevar hacia la tierra prometida, pero a través de un desierto. ¿Sabes? Por eso Jesús preguntaba, ¿querés ser sano? Porque algunos quieren permanecer en Egipto, ni siquiera quieren salir de Egipto. Se quejan, lloran, patalean y murmuran y tienen tienen resentimiento y enojo y bronca, sin embargo no están dispuestos a salir de Egipto y quieren permanecer allí, en esclavitud, en sometimiento. Y otros salen de Egipto y caminan unos pasos en el desierto. ¿Y sabes qué ocurre después? Si hubiese sabido, porque allá al final estaba mejor. Acá, mirá, no tengo ni agua, no tengo comida, pasa esto, pasa lo otro. ¿Cómo yo no puedo hacer esto que antes hacía allá? Entonces esto es una prohibición. Y algunos preferían volverse a Egipto y volver a meterse en las cadenas de esclavitud y de agonía y de dolor y de sufrimiento. Increíble que el ser humano pueda obrar así. Pero hubo otros que, habiendo estado en Egipto y sufrido allí, tomaron la decisión de salir, fueron a través del desierto, desierto en el cual Dios, que es fiel, los sostuvo, les proveyó, los cuidó, los preservó, los mimó, los guió, nunca los dejó solos, los asistió en todas sus necesidades. Y aquellos que permanecieron tomados de la mano de Dios, un día arribaron a la tierra prometida. Fueron sanos, fueron libres. Tuvieron una vida transformada y cambiada. Y hoy, en mi vida hoy, tu vida hoy, no estarás necesitando del toque de este poder sanador de Jesús, de Dios. ¿No habrá hoy algo en tu vida que, expuesto al calor, comience a derretirse y muestre otra cosa en tu ser más profundo e interior? Quizás no habrá alguno que, tomando conciencia de su necesidad y de su estado, con toda humildad, se decida por la opción de ser sano en Cristo. Así que yo voy a orar y le voy a pedir a Dios que, a través de su Espíritu Santo, manifieste su poder en la vida de aquellos que estén comprometidos a iniciar este proceso en las manos de Jesús. Aquellos que quieran decirle: Señor, sí, yo te necesito. Es verdad, estoy haciendo mucho esfuerzo por sostener una fachada que no es lo que yo vivo interiormente. Porque interiormente reconozco que tengo enojo, bronca, tristeza, resentimiento, soledad, angustia, temor, dolor. Sí, estuve haciendo el esfuerzo por mostrarme de una manera que no soy, ni estoy. Y yo no quiero prolongar eso en mi vida. Si así fuera, si estás decidido y comprometido a andar por un tiempo, quizás por algún desierto, pero bajo la mano protectora y poderosa de Dios, que te va a preservar, te va a sostener, te va a cuidar, etcétera, hasta que llegues a la tierra prometida, y lo vas a hacer. Si viene alguno o alguna en medio nuestro en esta tarde, yo le voy a pedir sencillamente que levante su mano, para saber y porque ahora vamos a orar. Yo te voy a preguntar: ¿cuál es tu dolencia? ¿Qué es lo que paraliza tu vida? Lo que te quiero hacer es alentarte y animarte a confiar en Dios y en Jesucristo para que Él haga la obra. Dios te bendiga. Dios bendiga a todos los que levantan su mano ahora. Voluntariamente, ¿te acordás que Jesús dijo? Y ahora que Él está aquí, nos estaría preguntando a cada uno de nosotros: ¿querés ser sano? Si vos decís que sí, levanta tu mano. Y voy a orar. Y el Señor va a hacer la obra. El Señor la va a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, venimos. presencia, todos, porque todos nosotros te necesitamos. Quizás especialmente aquellos que han levantado sus manos como evidencia de que te necesitan particularmente, ahora como sanador. Padre, ellos que han levantado, ellas que han levantado sus manos, están, Señor, reconociéndote como aquel que puede cambiar y transformar su estado interior. Que tú conoces.